Buenos días, buenas tardes. Aquí estamos transmitiendo desde Radio Locura, que todo locura desde el Hospital Psiquiátrico Philippe Pinel. Comenzamos una nueva semana con mis compañeros Héctor Álamos y Rodolfo Guzmán, nuestra nueva integrante del equipo, la señorita Damaris. Ahora pasamos a leer un comunicado muy interesante. Los integrantes de Radio Locura han recepcionado el escrito de prensa titulado ¿Qué hacemos con tantos locos sueltos en Valparaíso? Dejamos constancia pública que consideramos nefasto, hiriente y vejatorio la forma como el periodista destaca la realidad de nuestros iguales. Se aprecia una vez cómo es tratada la salud mental en Chile, que incita a la mofa, la risión y el desapego, lo que nos hace parecer como seres marginados de la sociedad. Nuestra manifestación es en respaldo a la carta enviada por la Comisión Regional de Protección de Derechos de Personas Afectadas por Enfermedad Mental, dirigida a la directora del diario La Estrella de Valparaíso. Quiero empezar a leer una carta a la señorita Marcela Kiefer, directora del diario La Estrella, aquí con mis compañeros. En atención la nota de prensa del día jueves 5 de febrero de presente año, publicada por su diario como representantes de entidades públicas enmarcadas en un estado que suscribe con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, CDPD, de Naciones Unidas, planteamos lo siguiente. Desde el título del artículo que hacemos con tanto loco suelto que anda por Valpo, en adelante el artículo está lleno de alusiones francamente peyorativas en un tono de burla respecto de las personas afectadas por una enfermedad mental, usos comunes del lenguaje que dan cuenta de las creencias, estereotipos comunes, usos comunes del lenguaje que dan cuenta de las creencias y estereotipos sociales que existen en nuestro país respecto a las características de las personas afectadas por enfermedades mentales y afirmaciones que demuestran desconocimiento de los desarrollos actuales en temáticas como la discapacidad mental, así como de las nuevas orientaciones de las políticas públicas acercadas del respecto igualitario de los derechos de los usuarios de la salud y los esfuerzos internacionales hacia la plena inclusión social y la igualdad de derechos en todos los ámbitos de las personas con discapacidad mental. Tal como se plantea en la CDPD, a la cual suscribe el Estado chileno, la discapacidad mental es la resultante de la interacción entre algunas condiciones psíquicas y o intelectuales de largo plazo que pueden presentar las personas y las barreras del entorno, tales como formas de exclusión social, carencias de apoyo y actitudes estigmatizadoras que limitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Esta definición sancionada por las Naciones Unidas respondiendo a estándares de desarrollo social a los cuales Chile declara y asume su responsabilidad de equipararse, apunta a un modelo social de discapacidad en el cual se da énfasis a la existencia de un entorno incapacitante, en el cual las deficiencias y la discapacidad son una construcción social, dando cuenta de que las personas se encuentran en situación de discapacidad por la configuración de una sociedad. En este aspecto, los medios de comunicación cumplen un rol muy importante, tienen una labor educativa, social, trascendente. Respecto al artículo en el que quedan en evidencia el tipo de creencias y estereotipos que construimos y adoptamos sin cuestionamientos éticos en nuestra sociedad chilena, sin reflexionar respecto al modo en que este tipo de comunicación y su impacto masivo contribuyen a perpetuar las dificultades. inclusión social y de la desigualdad de los derechos de las personas que poseen condiciones psíquicas y o intelectuales entendidas como deficiencias. Inclusión social de la desigualdad de derechos y de las personas que poseen condiciones psíquicas, psiquiátricas y o intelectuales entendidas como deficiencias. Considerando lo expuesto hasta este punto, quizá la mayoría de los lectores del diario de la dirección que pueden haber leído y enganchado con el carácter cómico que pretende exaltar el autor, desconocen que en este texto se hace mofa de las personas reales, con nombre y apellido, que por su derecho a la confidencialidad no mencionaremos como cualquiera de nosotros. Dos de las personas aludidas en este artículo son usuarios del Hospital Psiquiátrico de Salvador de Valparaíso. En este contexto, sí lo que preocupa es la observación de una conducta impropiada de carácter sexual en que está incurriendo alguien. Lo adecuado sería, en primer lugar, realizarse la evaluación psicosocial completa, conocer lo que motiva a su conducta y si se define que esta persona está afectada por una enfermedad mental, verificar si está o no recibiendo un tratamiento adecuado conforme a sus derechos como ciudadano. Si no estuviera recibiendo un tratamiento que responde a sus requerimientos específicos y de salud mental, generar las condiciones para que esto último se cumpla, y en el caso eventual de que efectivamente su comportamiento esté siendo un peligro para sí mismo o para terceros y que la persona se niegue a recibir tratamiento asistente, existe el recurso de solicitar una internación administrativa de acuerdo a la normativa existente, decreto 570, para que esta persona sea debidamente evaluada y atendida en un recinto psiquiátrico cerrado. Retomando nuestros planteamientos respecto al carácter inadecuado del artículo al que se alude, como gesto necesario de reparación a lo que consideramos una nota de un valor comunicativo peyorativo y respetuoso, y haciéndonos cargo responsablemente del rol social que como medio de prensa tiene su diario, los invitamos a hacerse parte de los esfuerzos constantes que distintas entidades civiles realizan para avanzar en una temática sentida necesaria como lo es la plena inclusión social de las personas afectadas por una enfermedad mental en nuestro país. De este modo hacemos llegar a usted una invitación a cubrir otras noticias relevantes, significativas respecto a esta temática. Por último, para responder la pregunta de su artículo, ¿qué hacer con tanto loco suelto? Nuestra respuesta es partir por asumir la conciencia de tratarse de seres humanos dotados de derechos y de una dignidad que merece respeto y la consideración de todos y cada uno de nosotros. Atentamente, Comisión Regional de Protección de Derechos a Personas Afectadas por Enfermedad Mental. Sí, quería darle un mensaje al ¿cómo se llama?, al periodista que hizo esta nota, que él no sabe lo que, bueno, no sé si sabrá lo que es una enfermedad mental, y yo sufro de una enfermedad mental y que él lo discrimine. Gracias a Dios estoy en un hospital donde me atienden, donde me dan mis medicamentos, donde me tratan, donde hay terapeutas ocupacionales como la que está compartiendo con nosotros la cita Damari, psicólogos como Don Luis, como paramédicos que están acá al lado de nosotros todo el día, toda la noche. Él estuviera acá, aquí, acá hay distintos tipos de enfermedades psiquiátricas. Yo me ha tocado vivir acá y ver a amigos de distintos tipos de comportamiento. amigos que andan bien, y hay mis amigos que andan peor que yo. Yo por lo menos tengo con mi medicamento y todo, ando compensado y cuánto se llama, y puedo plantear una conversación y entender lo que digo y lo que me dicen. Y hay otros que no, porque no entienden, que no entienden, y me pongo en el, si me, estoy en el lugar de ellos, que se mofan de ellos. Hay personas que andan en la calle, que no están sin medicamentos, sin nada, y que andan descompensados, y las personas que son discriminatorias se ríen de ellos, se burlan de ellos por tonteras que hacen, por locuras que cometen, por no estar con sus cinco sentidos bien puestos. De Cuba traigo un cantar hecho de palma y de sol, cantar de la vida nueva y del trabajo creado. Traigo un cantar de mi Cuba, de Cuba traigo un cantar. De Cuba traigo un cantar para el ensueño mejor, cantar para la esperanza, para la luz y el amor. Traigo un cantar de mi Cuba, de Cuba traigo un cantar. De Cuba traigo un cantar en cuya nota mejor vibra la campana alegre de la alegría mayor. Traigo un cantar de mi Cuba, de Cuba traigo un cantar. De Cuba traigo un cantar donde late la pasión de la más honda ternura y del más tierno calor. Traigo un cantar de mi Cuba, de Cuba traigo un cantar. Traigo un cantar para tu dulce candor, para decirte hasta luego con esta dulce canción. Traigo un cantar de Cuba traigo un cantar. Bueno, hola, soy Rodolfo y la misma opinión que mi compañero Héctor. Es muy discriminatorio la pregunta esa que hace el periodista este, ¿qué tal? Porque nosotros no somos tratando como cualquier cosa, ¿no? o discriminándolo mucho, porque tanto loco suelto como decir, ay, estamos invadidos de locos y... No es así, porque también hay hospitales que ven eso. Y también loco es una palabra, por último le había puesto tanta gente, enfermedades mentales, o sea, tanto enfermos mentales sueltos, algo así que sea menos discriminatorio, para que no suene tan brusco la pregunta. Y tan burlesca también, porque uno que ve, una gente normal que pesca el diario y ve eso, que tanto loco suelto, ah, está buena, va a decir. iba a empezar a leer, iba a empezar, y entonces no lo están tratando como a la medida que estamos nosotros, incluso nosotros estamos a nivel mejor que el periodista de la que yo opino, porque nosotros estamos persuadiendo lo que está pasando y lo están tratando de mucho, muy, muy enfermo. Es verdad lo que dice mi compañero Álamo, que hay distintas clases de enfermedades tratables, pero lo que lo podemos desenvolver y decir esto, vamos a decir, nunca a la discriminación, menos de los mentales. Es demasiada la caradura de este periodista, porque tirar una noticia así en titulares. O sea, ¿qué está pensando el editor también? Porque no tira la noticia solo. El editor, el director del diario, piensan todos lo mismo. O sea, ¿qué país estamos viviendo? No podemos ser enfermos, no, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a esconder? ¿Nos vamos a encerrar igual que antes? Nos van a tener encadenados para que la sociedad esté tranquila. No, pues no puede ser así, tenemos que ir avanzando, tenemos que ir mejorando nuestra vida social en comunidad. No puede ser que un diario haga esas publicaciones. Yo pienso que es demasiado vejatorio lo que hicieron. Y bueno, para eso están los medios también y los medios de la red, para rechazar esta noticia, porque no se trata solo de llegar y tirar una noticia. También hay que hacerle frente y rechazarla. No puede existir un medio así en este país, ni en ningún país. Yo creo que no existe. Esa sería mi opinión. Buenos días, buenas tardes. Bueno, estoy muy contenta de escuchar la opinión de los usuarios, de los chiquillos, que puedan decir realmente lo que piensan y defender sus derechos. La verdad es que estoy súper agradecida de conocerlos también, porque uno muchas veces vive en un metro cuadrado en que no sabe lo que hay afuera hasta que se enfrenta con la realidad. Y para las personas que decidimos trabajar en salud mental o algún tipo de discapacidad, entre comillas, ha sido un aprendizaje día a día. Y bueno, yo considero que la verdad, las palabras tienen mucho peso, y lo que nosotros digamos y nuestros hechos tienen mucho peso. Nosotros como sociedad somos responsables de defender los derechos de la gente que tiene, entre comillas, del más débil, entre comillas, porque nosotros, Chile, tiene muy poca cultura de lo que es salud mental, tiene muy poco conocimiento. Considero que una vez al año tener una teletón no quiere decir que sepamos lo que es discapacidad, porque eso es discapacidad física, casi más que nada. Y detrás de una discapacidad o de una enfermedad hay una familia, hay un entorno que se ha afectado, y no solamente está una persona que va a ir a dar pena a la tele, sino que hay historias detrás de una dificultad, de una enfermedad mental. Hay familias que sufren, hay personas que sufren, y también, viéndolo de la parte más profesional, tienen derecho a tener una rehabilitación, tener las herramientas que se les puedan entregar para que ellos puedan defenderse en la vida y poder estar, andar bien, como dicen ellos, andar compensado. Y es una responsabilidad de todos nosotros, de toda la sociedad, no solamente de su familia, porque de repente la misma familia como que se desestabiliza cuando hay un problema así, o como decía la definición acá, también es parte de características psíquicas y del entorno. Entonces, cabe como responsabilidad de todos nosotros poner un granito de arena en que, por último, dejemos de lado la discriminación y empecemos a investigar, así como somos tan buenos de repente para buscar en internet un montón de cosas, empecemos a leer y investigar, a conocer un poquito más lo que es la enfermedad mental, para que así cuando nos encontremos con estas condiciones, con estas personas, podamos prestarle ayuda más que criticarlos. Y bueno, hay muchas cosas que quisiera decir, pero en realidad todos merecemos respeto, todos, eso. Una noticia excelente que lo llegó a nuestro material. Corte confirma sentencia que ordena al fisco indemnizar a familia de Matías Castrileo. La madre y hermana del muerto comunero mapuche recibieron 80 y 50 millones de pesos respectivamente. Santiago. La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó al fisco a pagar una indemnización por daño moral a la madre y a la hermana de la joven Matías Castrileo, del joven Matías Castrileo, muerto el 3 de enero de 2008 por violencia innecesaria de carabineros. El fallo unánime, la novena sala del Tribunal de Alzada, integrada por las ministras María Soledad Melo, Ana Cienfuegos y el abogado Rodrigo Asenjo, ratificó el fallo que ordenó a pagar 80 millones a María Quesada Merino, madre de la víctima, y 50 millones a Catalina Catrileo Quesada, hermana de la hermana. La resolución del Tribunal de Alzada confirma con mayores fundamentos la resolución dictada por la jueza Inele Durán, del segundo juzgado civil de Santiago, que determinó la responsabilidad del Estado de actuar. El cabo Walter Ramírez fue condenado por el delito de violencia innecesaria con resultado de muerte con su condición de agente policial del Estado en el accidente ocurrido el 3 de enero de 2008 en la localidad de Vilcún. A unos 670 kilómetros al sur de Santiago. En el caso de Matías Castrileo, la justicia atribuyó además responsabilidad institucional a Carabineros, dado que, pudiendo y debido hacerlo, no dispuso de los medios intelectuales ni materiales para prevenir, como era su deber, las gravísimas faltas y excesos reservados. Público. En relación al fallo de la Corte de Apelación de Santiago en la causa 6247 del año 2014, dado a conocer recientemente, señalamos lo siguiente. 1. El objetivo de esta acción judicial ha sido demostrar que la responsabilidad por el asesinato de nuestro hijo y hermano el 3 de enero del año 2008 es del Estado de Chile, si bien fue Walter Ramírez, cabo segundo de Carabineros, quien disparó por la espalda a Matías, es el Estado y sus autoridades, incluyendo la entonces presidenta Bachelet, los responsables de este crimen. 2. Recordamos que nunca hemos recibido justicia. El autor material del asesinato de nuestro hijo y hermano recibió una condena que le permite estar hoy tranquilamente en libertad. Este fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago solo viene a confirmar nuestra posición, es el Estado y sus autoridades el responsable de la violencia que enfrenta el pueblo mapuche, produciendo muertes como las de Matías. 3. Esta resolución no nos deja conforme porque no garantiza que estos hechos no vuelvan a ocurrir y que todos los responsables sean verdaderamente castigados, pero nos permite, como todas las acciones que hemos emprendido, seguir denunciando los crímenes que comete el Estado contra el pueblo mapuche. 2004. Esperamos que el fallo de segunda instancia quede pronto ejecutoriado y que no se presenten recursos que vuelven a dilatar este proceso judicial. 5. Las indemnizaciones de los tribunales de justicia ordenan al fisco pagarnos, no reparan el dolor y rabia que significó la muerte de Matías. Como ya se señaló, nuestro objetivo con esta demanda no era obtener indemnización alguna, sino lograr que la justicia, aunque sea en forma mínima, declarara que fue el Estado de Chile el responsable del asesinato de Matías Catrileo. 6. Por tanto, informamos que rechazamos ese dinero y que no haremos uso de él. Una vez que quede firme la sentencia, informaremos cómo procederemos. Nuestra decisión es personal. Respetamos a las familias de víctimas de violaciones a los derechos humanos que han recibido este tipo de reparaciones. Pero para nosotros ese dinero está manchado con la sangre de Matías y no podemos recibirlo. 7. Rechazamos las titulares de medios de comunicación que han informado que recibiremos millonarias sumas. Este tipo de informaciones buscan ensuciar tanto nuestra incansable búsqueda de justicia como el legado de lucha y fortaleza que nos dejó Matías. Mónica Quesada, Catalina Catrileo Quesada. Ya. Esta información la entrego en mi calidad de mapuche. Yo soy Eliana Marisol Catrilaf Nahuelpan. Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglo que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio pudiéndolo remediar. Levántate, buen chullar. Un día llega de lejos o escufe conquistador, buscando montañas de oro que el indio nunca buscó. Al indio le basta el oro que le relumbra del sol. Levántate, cubrimón. Entonces corre la sangre, no sabe el indio qué hacer. Le van a quitar su tierra, la tiene que defender. El indio se cae muerto y el ajuerino de pie. Levántate, man. Cielo azul y el alma de Galvarino se la llevó el viento sur. Por eso pasan llorando los cueros de su poltrón. Levántate, pues, Calfín. Del año 1400 que el indio afligido está a la sombra de su ruta. Totoras de 5 siglos nunca se habrá de secar. Levántate, Cayupán. Arauco tiene una pena más negra que su chamal. Ya no son los españoles los que les hacen llorar. Hoy son los propios chilenos los que les. Levántate, Pailagua. Ya rugen las votaciones, se escuchan por no dejar. Pero el quejido del indio, porque no se escuchará. Aunque resuene en la tumba, la voz de Caupolicán. Levántate, güey. Buenos días, buenas tardes. Radio Locura, que todo locura esta mañana, esta tarde, con el panel Jessica Vera, Carlos Correa, Carlos Molina, Víctor Higuera, Jimena Muñoz y quien les habla, María Soledad Silva, su servidora auditiva. Le agradezco la invitación porque su simple columnista ocupar esta tribuna privilegiada es como llegar a la ópera, o sea, una fusión de gala, si me entienden ustedes un poco. Quiero dar un saludo y un agradecimiento a las radios que nos transmiten nuestros programas, Radio Placeres y la Radio Neta de Valparaíso. También nos transmite la Radio Popular Enrique Torres, La Granja de Santiago. Ahora voy a pasar con Jessica Vera. ¿Qué nos tienen preparado para esta mañana? Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo estás, Jessica? Hola, amigos. ¿Cómo estás? Soy Jessica Valesca Vera Navarro y echo mucho de menos a mis familiares que no me vienen a ver, pero que me escuchen por lo menos. Voy a decir un consejo. Querido jovencito, préstame atención. Actúa con inteligencia y no dejes de hacer el bien. No te juntes con borrachos, ni te hagas amigo de glotones, pues uno y otro acaban en la ruina. Nunca comas con gente tacaña, ni dejes que sus platillos te despierten el apetito. Esa gente invita a comer, pero su invitación no es sincera. Esa gente es tan tacaña que se fija en cuánto comiste. Al fin de cuentas, vomitarás todo lo que hayas comido y todos tus trabajos no habrá servicio de nada. Este consejo se lo doy a los que consiguen droga o comida infectada o cualquier tipo de comida que después que te haga doler la guata. Ojalá que no comas de esas comidas y ni te juntes con drogadictos ni siquiera con alcohólico, porque después te pasaría a ti y te haría y mataría y invitaría y a más personas con droga y alcohol, y eso te da ganas de matar porque te le borra la mente. Y eso ahora, me llamo Jessica Vázquez Navarro y espero que me escuchen todos los vecinos del hospital. Muy bien, Jessica. Ahora voy a pasar con los panelistas Molina y Correa, el dúo de Carlos al cuadrado, para hablar acerca de cómo les pareció esta semana el fútbol. Aquí les paso a Carlos Molina. Bueno, buenos días, buenas tardes. Un saludo muy grande a toda la gente que nos está escuchando al otro lado de la radio. Les vamos a hablar un poco de deporte. La verdad es que inesperado que desde el año 2006, cuando fue el regreso del Matador Sala, que la U no estaba como equipo colista, tiene solamente 5 puntos y comparte el último lugar con Barnechea, que también tiene 5 puntos. Bueno, quizás se están enfocando más en lo que es la Copa Libertadores, que esta semana juegan con Emelec de Ecuador en el Estadio Nacional. Se ha hecho toda una campaña en la Universidad de Chile para advertir a los barristas que no lleven bengala, que no lleven fuego de artificio, porque la Confederación Sudamericana castiga muy severamente esos hechos que son considerados como hechos vandálicos. El palestino, que le ganó la llave a Nacional de Uruguay, se va a enfrentar a Boca Juniors esta misma semana, y mi querido Colo Colo se va a enfrentar a Atlético Mineiro, el equipo brasileño donde jugaba antiguamente Ronaldinho Gaúcho, quien está ahora en el Querétaro junto al Pato Rubio, el goleador que le hace falta en este momento a la Universidad de Chile. Colo Colo ha podido resurgir de la ceniza, tiene 4 partidos ganados consecutivamente, alcanza los 13 puntos y está en la parte alta del campeonato de la tabla de posiciones. La Universidad Católica, que también ha tenido su mejoría, en tercer lugar, y la sorprendente Unión Calera, que le ganó el partido a la Universidad de Concepción en el duelo de puntero, quedó con 16 puntos, y Universidad de Concepción quedó con 15. Bueno, quiero pasarle el micrófono a mi amigo Carlos Correa, a ver qué tiene que decir él acerca de Colo Colo, de la U, del equipo de sus amores. Hola, buenos días, buenas tardes, soy Carlos Correa, me presento. Voy a hablar un poco acerca del deporte, de la palestra del fútbol. Yo opino que el Colo-Colo ha estado en un buen nivel. Lástima que empezamos un poco mal, pero ahora hemos resurgido como el ave fénix. Como dicen, de atrás pica el indio. Ahora yo pienso que ellos están poniéndole harto empeño para ganar ambos torneos, la Libertadores y el torneo de clausura. Aparte, tiene a Barroso, que se integró nuevamente, al Pajarito Valdés, y apenas estén listos para la Copa Libertadores, le pongan nomás harto empeño y sigan hartas fases para llegar a la final de la Copa Libertadores y así poder ganarla como en el año 91, en el cual el equipo del Amor y de todo ganó la Copa Libertadores, el único en Chile. También quiero hablarles de la U, que está colista, tiene 5 puntos, han perdido varios partidos y nadie sabe lo que le pasa al equipo, al plantel, con su entrenador lesionado, no tienen líder. No sé quién diría que estarían tan últimos en la tabla de posiciones. Sí, aparte tienen desorden en el público, en los hinchas, que han hecho desórdenes, hartos desórdenes, y con bengala, con fuego artificial, bombas de ruido, y eso está penalizado, como dice mi compañero Carlos Molina. Así que esperemos que este partido con Emelec no suceda lo mismo, para que no lo suspendan del estadio. También de los árbitros que han hecho un regular desempeño, tanto en el partido de la Universidad Católica y de Cobresal. Árbitro Ose y Pulit cometieron errores. La NFP ha calificado sus errores como devastadores porque han perjudicado al equipo contrario, el cual habría ganado. También de los pases al arquero que nos están permitidos, el árbitro no lo sancionó. Aquí lo voy a dejarle a mi compañero amigo Víctor Higuera para que hable un poco más de deporte. O lo que quiera hablar, él es de la Católica, ahí va tercero en la posición. Aquí se los paso. Buenos días, buenas tardes, Radio Locura, que locura todo. Aquí le habla Víctor Higuera. Un saludo especialmente primero para los que están escuchando esta radio. Bueno, estoy escuchando el partido por la radio, que el Pajarito Gutiérrez, según el árbitro, cobró con una mano que ha hecho el gol y nada menos que le chocó la nariz. Y el árbitro cobró penal. Bueno, no cobró penal, cobró una jugada extralimitada, o si no hubiese ganado 2-1. También cobró un penal a favor de la Católica y un adelantamiento de Pablo Calandria, de O'Higgins, pero así son las cosas del fútbol. Colo-Colo, que va tirando, que ha ganado 4 partidos en este campeonato, ahora se ha centrado más con sus jugadores como Bonsellur, el Pajarito Valdés, el Justo Villar, que un gran, excelente portero, que Barroso haya vuelto a la titularidad también, y a la uno que no se entra cabeza, ha perdido varios partidos, o capaz que se esté reservando para esta Copa Libertadores. Bueno, esa es la opinión de mi compañero Víctor Higuera, y yo les quiero hablar lo último del deporte, que este año se hace aquí en Chile desde el 4 de junio al 11 de julio, se hace la Copa América. Y ya nos están echando fichas como Maradona, que habla bien de Sánchez, habla bien de Vidal y que tenemos equipo para ganarla por primera vez. Eso, estamos todos expectantes a ver qué pasa en la Copa América con Chile y la venganza que vamos a tener contra Brasil en el Estadio Emirates del Arsenal el 28 de marzo. También les quiero contar que este año se va a hacer aquí en Chile el Mundial Sub-17, que ahí está la Rojita lista y preparándose desde hace como 3 años atrás para poder ganar el campeonato mundial. Y también les quiero contar que los abonos para la Copa América ya están todos vendidos. Eso quiere decir que va a ser un éxito, y para que nos tomen en cuenta, porque Chile quiere postular al Mundial 2030. Ojalá que así se nos dé. Eso ha sido en nuestros grandes comentarios de acerca del fútbol. Los niños están muy bien informados. Tenemos harto tiempo acá, pedimos a los tíos que nos dejen ver los partidos y el que no pone la radio. Mm. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor los lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Ahora voy a dejar a Jimena Muñoz con un nuevo tema. Vamos a pasar una nueva página en la radio. El tema es acerca del ecologismo, que es muy importante. Ecologismo es la relación entre el ser humano y la naturaleza. Ha sido desde siempre muy especial, desde la admiración al temor, pasando por el amor y el respeto. Sin embargo, a partir de la modernidad, esta relación se ve profundamente alterada. El ecologismo además a plantear y reivindicar el respeto a los derechos de los animales y de todos los seres vivos en general, no solamente los humanos, como a tomar conciencia de la responsabilidad que cada generación tiene con las generaciones futuras. Existen distintas corrientes ecológicas para todos los que convengan con el compromiso por llegar a un entorno sano, rico y diverso a las generaciones futuras. ¿Qué opinan ustedes de lo que yo leí? El ecosistema, como está, también hay enfocación sobre los problemas de incendio también, lo que está ocurriendo allá en el sur, en Casablanca, en la región de la Araucanía. Hay un incendio también que en Cañete, una zona donde conozco, también dejó una gran tragedia en el supermercado Albergel. Tenemos que aprovechar nuestro planeta, ya que hay que cuidarlo para mantener nuestro planeta limpio y que no haya tanta contaminación. Buenos días, buenas tardes. Bueno, mi opinión acerca del ecologismo. En un principio existió el ecosistema a favor del ser humano, porque fue Adán el que le puso nombre a todos los animales. Y nosotros tenemos que aprender a cuidar el ecosistema, pues, no tirar colillas de cigarro en los campos, no hacer fogatas, dejarlas mal apagadas. Y tenemos que ser buenos con nuestro medio ambiente, porque es lo que nos beneficia, los que reducen las plagas, son los que nos dan el aire puro para poder respirar y vivir. Hay que tener en cuenta también que no se puede cazar indiscriminadamente las especies. Salieron las noticias que quieren aprobar la ley de caza de perros silvestrados. Son salvajes, peligrosos, pero es su vida. O sea, ellos son así porque no tienen dueño y tienen que alimentarse. Está bien que haya más especies protegidas porque están en riesgo de extinción. En nuestro escudo nacional tenemos el cóndor y el huemul, que están en peligro de extinción. Y sería triste no tenerlo en el escudo y que no existan más en nuestro país. Dejamos la playa toda sucia después de los paseos y los carretes con las botellas en la playa y la intención de extracción de medusa y eso que tienen, que se puede morir alguna gente si la llega a tocar, porque te quema el cuerpo y es como ácido. Ya dijeron, ya en un lugar. Ya va a cantar un tema de reggaetón, ¿ya? Para los reggaetoneros. Súbele, sí. Fino como él. Ya. Hey, yo. El sábado ya anda maquillada. Y con sus amigas se perdió. Cansada de que le estén peleando, por eso es que ella se rebeló. Porque si tú no la atiendes, ella buscará otra cita, la la. Y nosotros que andamos cazando, en la calle enrolamos un sendo película, la la. Porque si tú no la atiendes, ella buscará otra cita, la la. Nosotros que andamos cazando, en la calle enrolamos siendo película, la la. Tú eres aburrido como un lunes y yo la motivo como un sábado. Ronca como un trueno cuando yo soy el relámpago, baja la voz. Tú la tenías con el mismo pantalón y yo la convertí en una modelo de catálogo. Un día en Japón, otro día en la isla Galápagos. La subí de nivel y tú bájate con el apagón, olvídalo. Conmigo le diste en el hígado. El Panamera está perdido, pero el mío guíalo. No es mi culpa si tú la tienes como D-Way. En la jugada de la cama, pobre mo, le damos nivel. Súbelo, bájalo. A lo que tú quieras, para que sientas la conexión. Terminamos la diversión y nos vamos de compra. Tú solita la marca la nombra. Ahora tu amiga te envidian hasta la sombra. Ella se porta mal, para mí eso está bien. Los dos estamos ganando, ¿qué? Locura. Aquí tenemos unos mensajes de nuestros compañeros de la Mediana 2. Gustavo Cofré es nuestro asistente social. Él manda un grato saludo para todos los radioescuchas. Es un profesional que lleva 7 años trabajando en este hospital Philippe Pinel y lleva 3 años con nosotros en la Mediana 2, y tenemos bastante muy buena comunicación con él, porque él es el que nos hace todos nuestros papeleos, todos nuestros trámites de pensión. La semana pasada pasamos el Día de los Enamorados, como también es el Día de San Valentín. Y hay una historia de San Valentín, no la voy a decir en este momento para no alargar, porque tengo otros temas también para ustedes. Pero celebramos el Día de los Enamorados, todo el grupo junto, en una piscina, con asado, con torta, disfrutando del agua. disfrutando del sol y con la protección de los rayos ultravioleta, que estamos a 2 semanas de terminar el verano, pero igual hay que cuidarse. Algunos están recién partiendo de sus vacaciones y otros ya están comprando sus útiles de clase para poder acudir a todos esos niñitos que vayan a aprender las vocales, que vayan en su primer clase emocionante. Se están preparando ya con un gran listado de útiles que le pide cada uno de los colegios. Nuestro compañero, acababa de decir anteriormente, nuestro compañero de Mediana 2, Alexis Stay Enríquez, envía un saludo para María Stay Urrutia de Yayay y para su hermana Susana. El Reinaldo Mariano Pérez Vera, un gran saludo a mi hermano Pedro Antonio Pérez Vera, que me venga a ver y que no sea ingrato. Esos son los saludos para los que estén escuchando desde acá, desde el Hospital Philippe Pinel, de la Mediana 2. Mata la ley, a mí me mata la ley, a mí me mata, me mata, me mata, me mata, me mata la ley. Mata la ley, a mí me mata, me mata, me mata, me mata, me mata la ley. Tiene el burgués la ley a su pie, instituciones compran con dólares, aprueban megaproyectos medioambientales, aunque se opongan todas las juntas vecinales. La policía está a su merced, para protegerle la propiedad privada, para mandar a apresar al que entiende que el territorio se defiende. A mí me mata la ley, a mí me mata la ley, a mí me mata, me mata, me mata, me mata, me mata la ley. Pa' Palestina genocida leyes, hay para Cuba el bloqueo son leyes, para el mapuche terrorista leyes, para el chileno esclavizante leyes, para el pueblo pobre las penas son leyes, para nuestros recursos las ventas son leyes, para el que lucha la cárcel son leyes, que aquí nos mata la ley. Me tengo que ir caminando, que el patrón me está esperando, para que él siga engordando, engordando, y yo siga, siga adelgazando. Me tengo que ir caminando, que el patrón me está esperando, para que él siga viajando, viajando, y yo siga cumpliendo el horario. Que a mí me mata la ley, que a mí me mata la ley, que a mí me mata, me mata, me mata, me mata, me mata la ley, que a mí me mata, me mata, me mata, me mata, me mata la ley, que a mí me mata, me mata, me mata, me mata, me mata la ley. Porque se habla en la familia en otros tiempos, cuando no había televisión, las noches oscuras, a la luz de la vela, invitaban a conversar y a contar. Una señora del campo nos decía, los cuentos vienen de los abuelos y de los tatarabuelos, entonces tienen grandes enseñanzas. Cada uno cuenta una historia en que un niño hoy día puede sacar muchas consecuencias. Yo hallaba que se aprendía porque no se sentía penetrar por el cuerpo, como si el mismo estaba contando el cuento fuera que estaba adentro, así lo sentía yo, porque uno cuenta con tanta su alma, a veces uno se queda dormida en medio del cuento. Esa era una costumbre sana, nos acostumbrábamos aquí y todos acostados a la luz del apagábamos, decíamos, ya abuelita, cuéntanos un cuento. Es muy triste cuando los hijos olvidan a sus padres ancianos y están botados en hospitales, no se preocupan de un llamado telefónico. la vida está muy acelerada hoy en día, pero un llamar, un aló, un saludo, los papás están enfermos, los dejan tirados. Yo he visto en el psiquiátrico de Iquique una abuelita que da mucha pena, que está tirada y lleva años que no encuentra a la familia y todo el tiempo llora porque dice que se quiere ir. Y grita cuando en la mañana, a las 6 de la mañana, la levantan para ducharse. Quiero dejarle un paréntesis para que nuestro radio escuche, se quede pensando y ellos mismos tomen una opinión acerca de esto que yo les acabo de dejar. Encontré muy interesante lo que acabas de leer. ¿Te gustó? Sí. Hay mucha gente anciana que está en los asilos de ancianos. Y en las calles también. Víctor Higuera. Quisiera mandar un saludo a mi abuelita que está en Angol, a mi prima, y a todos mis familiares que me escuchan, a mi tía Bernarda, a mi tía Gloria y a mi papá que está en Argentina. Bueno, antes de despedirme quisiera mandarle un saludo a mi familia, a mi hermano Moisés, a mi hermano Maxi, a mi hermano Fernando, a mi hermano Juan Pablo y a mi hermana Carla. Y a mi papá, mi mamá Elizabeth y mi papá Carlos Correa. Aparte de quiero mandarle un saludo a mi abuelita y a mis tíos de Santiago y mis tíos del sur, de Villarrica. Buenos días, buenas tardes. Bueno, aquí habla Carlos Molina y antes de despedirme quisiera mandarle también un afectuoso saludo a mi familia, a mi mamá Luisa, a mi hija Zaida, a mi hijo Álvaro, a mi sobrina Francisca, que ojalá que me puedan escuchar o si no esto va a quedar en nuestra página web y me van a poder escuchar en el futuro todos los programas. Me despido y hasta la próxima semana. Chao. Buenos días, buenas tardes. Radio Locura, que locura todo. Me despido de todas las opiniones que he dicho, acaso desde que han dicho mis compañeros y yo, y que para la otra semana se puedan decir otras cosas. Me despido con mucho cariño de esta Radio Locura, que todo locura, María Soledad Silva. Y me empiezo a despedir. Y un saludo a mi familia que está en Iquique, de parte de Héctor Álamo. Y hasta luego. Y un saludo a los que la radio lo ayudan a transmitir este programa. Bueno, igual yo soy Rodolfo. También quiero despedirme acá de mi compañero, de el psicólogo que está acá con nosotros. Y decir también lo que estaba hablando Héctor, que lo único que quiero decir es que como en un país la presidenta va a ver menos los asuntos del país para preocuparse de defender a terroristas, eso no va. Y ahora me despido y saludando a mi familia que está en Antofagasta, un saludo, yo ya voy a estar luego por allá, gracias al Señor Voy a estar luego por allá y saludo a mis padres, mi madre y mis hermanos que están allá esperándome. Adiós. Bueno, hemos llegado al fin del programa. Estamos transmitimos este programa desde el interior del Hospital Psiquiátrico Filip Pinel en la ciudad de Putaendo. De Radio Locura, que todo locura. Adiós.